porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Especial Televisión Digital. Claro que sí, esta semana, como todas las semanas, escucharán en el aire de Aijuna nuestro informativo sobre medios y comunicación, pero esta es una edición especial. Una edición especial para ampliar un poco más sobre uno de los temas que tocamos en nuestro informativo. Esta semana, Televisión Digital. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Por estos días Argentina está definiendo la norma para la televisión digital terrestre. ¿Qué es esto? Argentina tiene que definir cuál es la tecnología de los televisores y los transmisores de televisión, cuál será la tecnología a utilizar que permitirá que haya más señales de televisión. Sucede que antes que el gobierno presente el proyecto para la nueva ley de radiodifusión, tiene que decidir la norma para la televisión digital. La ley de radiodifusión vigente es de 1980 y además de ser una norma con el espíritu de la doctrina de la seguridad nacional y violatoria del derecho a la comunicación, también es una ley que está muy atrasada tecnológicamente. ¿Pero por qué tenemos que elegir la norma para la televisión digital? ¿Qué es esto? Guillermo Mastrini, docente de la Universidad de Buenos Aires y especialista en políticas de comunicación. La televisión digital lo que tiene son normas que vienen a ser los lenguajes en los que opera la televisión digital. En definitiva, es lo mismo que las normas que operan la televisión analógica. Quiero decir, la televisión analógica también tenía sus lenguajes. Al pasarse de una televisión analógica a una televisión digital, hay que reelegir qué lenguaje se va a utilizar. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, confirmó que el gobierno evalúa adoptar la norma japonesa. La intención sería coordinar el desarrollo del dispositivo junto con Brasil, que eligió este estándar técnico en julio de 2006. El cambio del sistema analógico, el de los televisores actuales, al digital, va a significar en principio la posibilidad de una mayor oferta televisiva, más canales. Aunque en Argentina los dueños de los medios de comunicación no están muy contentos. En el mundo hay principalmente tres normas de televisión digital. Una norma es la norteamericana, otra es la europea, otra es la japonesa. En definitiva, esto es una cuestión técnica, pero que tiene fuertes implicancias de tipo político-económicas. Es decir, ¿por qué? Porque va a depender de la norma que elija la Argentina, los televisores que se vendan digitales, que se vendan al país, van a tener que contemplar esa norma. Aun cuando, lógicamente, uno puede pensar que, como ocurrió con la televisión, al poco tiempo van a existir televisores multinorma, es decir, los que permitan ir de una norma a la otra. ¿Y por qué la elección de esta norma es un negocio? Cuando se defina la norma y se dé en muchos años el apagón analógico, va a ser imposible ver televisión con los aparatos que hoy tenemos. Entonces, vamos a tener que comprar televisores nuevos o un conversor que nos permita ver la señal digital. La elección de la norma define entonces quién se queda con este negocio. Argentina estaría por elegir la norma japonesa, pero ¿cuáles son las opciones? Guillermo Mastrini, especialista en políticas de comunicación. En definitiva, es una elección importante, es una elección necesaria, porque una vez que se elige la norma, los canales van a poder empezar a experimentar el paso a la televisión digital. Ahora, claro, cada uno tiene sus intereses. Los grupos que están vinculados a empresas europeas, por ejemplo Telefónica, pretende que se elija la norma europea, mientras que otros grupos, como el grupo Clarín, está más vinculado a la norma norteamericana. Para hacer esto un poco más complejo todavía, Brasil eligió la norma japonesa. Argentina, vos sabés, no es absolutamente independiente de las decisiones que toma Brasil, en el sentido que comparte un mercado regional y, por lo tanto, tiene que mirar al menos qué hace, no para tomar exactamente la misma decisión, pero no es una decisión que le sea absolutamente indiferente. Entonces, hay una tensión entre las tres normas en estos momentos y eso es una decisión política que tiene que tomar el gobierno, finalmente, cuál va a elegir. Argentina había elegido la norma estadounidense ATSC en octubre de 1998. Sin embargo, en mayo de 2000 se revisó la decisión, pero no se derogó la resolución. en Brasil, después de un debate de años, se eligió en 2006 la norma japonesa y es por eso que Argentina ahora se inclinó por esta tecnología. Pero además la están adaptando, es decir, se creó una norma japonesa-brasileña y se espera que junto con Argentina puedan producir sus propios insumos. Nuestro país deberá empezar a hacer estudios para verificar si la norma japonesa es la mejor. Y a los televidentes preocupados les informamos que hasta dentro de muchos años no va a afectar de ninguna manera, pero siempre es importante saber quién está haciendo negocios con las nuevas tecnologías de comunicación. Eso sí, si tienen unos pesos y estaban pensando en comprarse un televisor de plasma para tenerlo muchos años, mejor esperen un poquito porque les va a quedar viejo en cualquier momento. Este fue nuestro boletín especial sobre televisión digital. Los invitamos a escuchar en la programación nuestro informativo sobre medios y comunicación y seguramente en cualquier momento volvemos con otra edición especial. Chau, hasta la próxima. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.